Bueno, Máximo, hoy están tratando, o trataron, mejor dicho, en el Consejo Deliberante tres temas importantes. Uno tiene que ver con la derogación finalmente de artículos muy centrales en la ordenanza que rige los farmacéuticos y en los establecimientos de farmacia. Quería preguntarte por qué este tratamiento que se le dio en una extraordinaria en este momento del año, ¿no? Bien, bueno, esto no es nuevo, si bien tiene un tratamiento, como decís vos, de sesión extraordinaria. Ya nuestros concejales en el anterior tratamiento, en la aprobación de la ordenanza, ya se habían manifestado en contra de esos articulados y por una cuestión de tener la minoría en ese momento, no se pudo llevar adelante. Esto viene a corregir una postura que creemos que es la política adecuada que queremos implementar en Villa Allende y darle más posibilidades a la gente y que se desarrolle la actividad de farmacias como todas las otras actividades. Otro de los temas que también se trató hoy fue la modificación a la ordenanza impositiva 2024. Preguntarte si bien va a haber una audiencia pública, pero ¿de qué se trata? ¿Qué están planteando puntualmente? Bien, este proyecto, digamos, viene a modificar la posibilidad de que se genere una actualización de las tasas mediante una tasa, mediante una fórmula polinómica que le dé más herramientas al Ejecutivo para implementar esas subas o esos incrementos o esas actualizaciones por inflación en un menor plazo. Claramente, si desfinanciamos el Estado municipal, no se van a poder cumplimentar las prestaciones que tiene que llevar adelante el Ejecutivo, el municipio. Entonces, creemos que con esta fórmula polinómica que propone el Ejecutivo, vamos a obtener una forma más sencilla de lograr esa actualización y por otro lado va a tener su correspondiente debate, como se manifestó recién en la audiencia, mediante audiencia pública y doble lectura. Es decir, no es una imposición del Ejecutivo, sino que va a tener su correspondiente tratamiento al autorizar la fórmula propuesta por el Ejecutivo. Esto quiere decir que cada aumento que se vaya a otorgar va a ser a través de audiencia pública o directamente va a ser la aprobación de esta fórmula que le dé, digamos, la potestad o el poder al Ejecutivo de ir aumentando de acuerdo a lo establecido. Claro, lo que estamos acá aprobando o tratando, mejor dicho, es que el Ejecutivo haga los incrementos o las actualizaciones mediante esta fórmula. Es decir, claramente va a tener su debate y el procedimiento que impone la Carta Orgánica Municipal, pero simplemente se va a tratar de una vez y no en cada momento que haya que hacer la actualización. En el presupuesto presentado y aprobado, esto estaba contemplado con una actualización de tasa. Entonces viene también a equilibrar los ingresos y los egresos que va a tener el municipio. Otro de los temas también tiene que ver con el aumento de tarifa del servicio de distribución del agua, ¿no? Un tema que tuvo bastante debate y bastante discusión durante, sobre todo, el último tiempo de este año 2023. Sí, la verdad que, bueno, la cooperativa creo que fue prisionera de un debate más político que profundo en cuanto al servicio en sí mismo. Y como todo servicio requiere una actualización para seguir funcionando, la cooperativa no es la excepción. Al ser un servicio básico y elemental el agua, no lo podemos separar de esta coyuntura que estamos viviendo y si desfinanciamos la cooperativa vamos a tener realmente serios problemas y creo que hay que darle el correspondiente debate. Lo que hicimos hoy es permitir el ingreso de una nota explicativa que argumenta y presenta nuevos rendiciones de costos y cómo se va a hacer la actualización de la tarifa en el tratamiento que va a tener. Bueno, la última, siendo parte del oficialismo, preguntarte por qué estos tres temas. Digo, hay muchos quizás otros temas que también pueden ser debatibles o puestos en discusión en este marco de comenzar una nueva etapa en la municipalidad. ¿Por qué estos tres? A ver, creo que no solamente estos temas están planteados a nivel municipal, lo vemos a nivel nación, a nivel provincia. Claramente la situación económica lleva a tener estos temas como una prioridad. Hay que resolverlos con urgencia y nosotros como oficialismo y como parte de este Consejo debemos impulsar que el gobierno recientemente elegido pueda desarrollar la política justamente por la cual fue elegido. Entonces, desde el Consejo, desde el bloque oficialista, vamos a dar todo el apoyo y el tratamiento que requiera según lo vayan solicitando. Teniendo en cuenta, dije que iba a ser la última, pero bueno, me habilitas teniendo en cuenta que los últimos dos puntos tienen mucho que ver con la cuestión económica. El de la derogación de ciertos artículos de la ordenanza de farmacéuticos. ¿Por qué crees que viene de, digo, este contexto tiene mucha connotación económica? ¿Por qué el de farmacéuticos? ¿Cómo podría impactar en esto que vos estás diciendo? No, acá creo que voy por la inversa. ¿Por qué no darle tratamiento cuando sea convocado a extraordinarias? Y seguramente el Ejecutivo cree que esto es prioritario y que es algo que, como te dije, estaba pendiente desde noviembre del año pasado, donde ya teníamos claramente una postura y por cuestiones políticas no se pudo llevar adelante. Y hoy, con la mayoría en el Consejo, podemos dar de nuevo ese debate y llevar adelante lo que nosotros creemos es lo más beneficioso para toda la población, que es que se instalen más farmacias y dar una igualdad de condiciones a una actividad que, si bien es particular y entendemos que no es cualquier tipo de comercio, pero no puede estar exenta de la igualdad, que es lo que venimos a pregonar. Gracias. A vos, Karen, gracias.